Bueno, pues agradecer la presencia de los medios de comunicación aquí congregados en la sala de prensa del Ilustre Ayuntamiento de Archidona para dar cobertura a esta rueda de prensa convocada por la Concejalía de Turismo de este ayuntamiento, que tiene como objeto presentar la celebración del Día de Archidona en el Parque de Atracciones Tívoli. Como ya viene siendo habitual y por tercer año consecutivo, y gracias a la organización y a la posibilidad que nos ofrece pues Tívoli, el Parque de Atracciones de la Costa del Sol, el próximo 28 de abril se celebrará en el interior, en el propio Parque de Atracciones Tívoli, el día de nuestro municipio, el día de Archidona. Para ello se están organizando desde la Concejalía de Turismo una serie de actividades. Que además de ofrecer la posibilidad a todos aquellos archidoneses y a todas aquellas archidoneses que quieran participar en la excursión que estamos organizando ese día para pasar un día muy divertido en el Tívoli, también desde la organización del propio parque de atracciones nos permite la posibilidad de promocionar nuestro municipio desde el punto de vista turístico. Por ello, como digo, se están preparando una serie de actividades que se desarrollarán desde las 12 de la mañana del sábado 28 de abril hasta las 9 de la noche, día, hora en la que el parque de atracciones cierra sus puertas. Y, como digo, además de que de todos los archidoneses y todas las archidonesas puedan entrar al parque de una forma gratuita, por ser el día de Archidona el día 28 de abril, también. Desde la Concejalía de Turismo vamos a llevar a cabo determinadas acciones promocionales para captar la atención de las personas que visiten ese día el parque de atracciones y darle a conocer nuestro municipio. Por ello, ya he cerrado algunas actividades como un acto institucional de izada de bandera del municipio a las 12 de la mañana. Presentación de Archidona como destino turístico. Posteriormente, también contaremos con una actuación de la pareja coplera Miguel Garnú y Alicia Espinar. Tendremos degustación del mollete típico archidonés. También vamos a contar con la colaboración de determinados restaurantes que van a hacer degustaciones de platos típicos del municipio. Y como digo, el programa todavía está abierto. Estamos contactando con otros colectivos, con otras personas representativas y con otras asociaciones representativas del municipio para que nos acompañen en esa jornada de convivencia en el Parque de Atracciones Tívoli y pues nos ayuden y colaboren a promocionar Archidona en ese parque de atracciones. Solo me queda animar a todos los archidoneses, a todas las archidonesas, a que se inscriban en la oficina de turismo, reserven su plaza de autobús. Recordar que la entrada al parque es totalmente gratuita para todos los archidoneses y todas las archidonesas. El precio del autobús será muy económico, 6 euros, incluye ida y vuelta, y el precio también especial por ser el día de Archidona del menú, 8 euros. Por eso, con muy poquito dinero, os animo a que os desplacéis, a que pasemos todos juntos un día pues muy divertido, muy entrañable en el parque de atracciones, ya que se nos brinda esa posibilidad por estar celebrando el Día del Municipio en Tívoli.